La Federación Nacional de Profesores y la Asociación de Funcionarios de la UTU también están realizando paro de 48 horas en la jornada de hoy y de mañana. El sindicato está explicando que realizan paro porque las autoridades están imponiendo la virtualidad como modalidad pedagógica, reducen horas de coordinación, lo que significa casi 20.000 horas docentes menos, están eliminando centenares de grupos en turnos diurnos, que provocará que haya muchos grupos superpoblados en la educación. Y estamos en contacto telefónico con Andrea Revuelta, que creo que además trabaja en los dos lugares, me parece que trabaja en secundaria y trabaja en UTU también, o por lo menos lo hacía. Andrea, buen día. Buenos días. Sí, bueno, acá estamos por concretar la ocupación del Liceo 17 en Montevideo. ¿Cuál? Liceo 17, Fernández Crespo y el Palacio Legislativo, en el marco, ¿no?, del paro de 48 horas de la FENAPE. Decir también que se ocupan alrededor de los 10 liceos en todo el país en el día de hoy, jornada de movilizaciones en todo el país también. Y bueno, tiene que ver con los recortes fundamentalmente, con los recortes presupuestales. Uh-huh. En la bipartita de ayer se confirmaron absolutamente por parte del Consejo la reducción de unos 200 grupos a nivel nacional, lo que implica, bueno, va a haber una sobrepoblación de estudiantes en los grupos que queden, recorte de horas de coordinación, recorte de horas de coro, recorte de horas de POIT, recorte de horas de POP, que son los profesores orientadores pedagógicos. Es decir, es un ataque en regla, ¿no?, a las condiciones de la educación de los trabajadores, no solo de los otros trabajadores como docentes, sino también a los hijos de los trabajadores, ¿no? Es un recorte presupuestal brutal, no tiene ninguna fundamentación pedagógica, sino solamente económica. Y bueno, aquí estamos. Suponemos que, por lo menos por lo que dijo ayer el Consejo, son unas casi 50.000 horas menos docentes para el año que viene, y esto en secundaria. Y bueno, estamos hoy en esta jornada, ¿no?, de movilización y lucha en todo el país. En Montevideo sería el 17 y el 25 en principio los que se ocuparían, y estamos por concretar eso, ¿no?, en este momento, colgando cartelería y, bueno, a medida que van llegando el resto de los compañeros. O sea que dos liceos de Montevideo y el resto, los otros y son... Y unos 10 en el resto del país. Cada departamento veía qué actividades se instrumentaban, y movilizaciones en todos los liceos, en todos los departamento. Cuando me hablas de 50.000 horas de recortes en secundaria, ¿allí están las de la UTU también o no? ¿Son aparte? No, secundaria solamente. Solo secundaria. Unos 200 grupos menos, se estima en todo el país por el propio informe del Consejo, ¿no? Sí. Y implica unas 50.000 horas menos. Pero nosotros tenemos las horas de aula concretamente, que son estos 200 grupos, más las horas corresponden a coordinación y otro tipo de cargos que funcionan dentro de los centros educativos, como el POP, por ejemplo, que es un profesor orientador pedagógico, que son cargos de 40 y 30 horas, que hoy bajan a ser de 20, los cargos de POIT, que son las horas de apoyo en el área de informática, bueno, las horas de coro, las horas de coordinación que los docentes realizan dentro del centro para coordinar actividades. Todo esto es en el marco del recorte que está ayer confirmado en la bipartita de ayer, ¿no? Uh-huh. En el caso de UTU es otro tanto. Claro. Andrea, ¿qué consideraciones tienen para hacer después que ayer hablara el presidente del CODICEN y el ministro de Educación y Cultura, hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de insensibilidad sindical por el tema de hacer un paro en medio de la pandemia? Bueno, insensibilidad tienen las autoridades cuando hablan de este tipo de recortes, que van a empeorar en forma muy importante las condiciones en que se estudia y las condiciones de trabajo, por lo menos en el área de educación. Cuando hay un recorte de esa magnitud, evidentemente no se está pensando, no se está siendo sensible con las necesidades generales de la población. La insensibilidad está de ese lado. Uh-huh. No entendemos que haya otro tipo de medidas. Nosotros estamos planteando acá una rever esta propuesta que está haciendo el CODICEN y está trasladando la propuesta del gobierno, que es un recorte presupuestal. Y eso sí es una insensibilidad absoluta a las condiciones de la educación pública. Uh-huh. En cuanto a lo que dijo el presidente del CODICEN, convocó a los maestros que quisieran ir a trabajar a las aulas, ¿qué visión tienen ustedes de lo o qué han podido chequear que está pasando? ¿Han ido profesores a trabajar en Montevideo, por lo menos? No, digo, no sabía decirte. Yo en este momento estoy acá en la puerta del 17 y los que estamos somos los que vamos a ocupar. El profesor que quiere ir a trabajar, de hecho, va. Por ahora no ha sucedido otra cosa. Lo que está fomentando entonces el CODICEN es un enfrentamiento entre profesores, que en realidad no se da, porque cuando hay paro, los profesores que acatan el paro no van, y el resto va, y bueno, y si va, tiene que trabajar. Esto por el momento no se ha hecho otra cosa. Perfecto. Andrea Revuelta, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, estaremos acá recién iniciando, estamos todavía por concretar la ocupación, están llegando los compañeros, están convocados a partir de las 7 para las 7 y media más o menos comenzar la ocupación, así que bueno, sí los dejo porque estamos en plena colgada de carteles y banderas. Gracias por atendernos, bueno, Andrea, hasta y luego. Y bueno, pues llamamos a la población a que se arrime a los centros educativos y acá a la ocupación en la que estamos nosotros también, apoyar esta medida que es en defensa de la educación de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores. Gracias por atendernos, Andrea. Hasta luego. Hasta luego.